estaba di Bongoña, di Siberiano, que quizás de donde más provengo, y es ahí donde voy, que sin pensar en realidad era que simplemente no era más necesario vivirlo más, ya fue.